Cinemateca Ulises Estrella, con la curaduría de su investigador, Javier Izquierdo. Este ciclo de cine inicia con el trabajo de Mónica Vázquez, primera directora cinematográfica del país, y cierra con la trilogía preparada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre. En la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Yao, yao. Madre Govinda, en Sinti Chandra, una vez más, vino Manchari para el mundo entero. Hola, hola, hola, hola, hola. Muy buenos días, ¿cómo les va a todos los radioescuchas? ¿Cómo están? Bueno, otra emisión más de Ser Más Animal, agradeciendo mucho a la gente de la Casa de la Cultura, de Radio Casa de la Cultura. Agradeciendo, bueno, en mi caso, mi nombre es Benuray, agradezco mucho a Prabhu Raza, siempre por la misericordiosa invitación para poder compartir un poquito de lo que practico, que es Bhakti Yoga, sanación y demás. Pues sí, buenos días a todas y todos donde este momento se encuentren, un día maravilloso, espléndido, estos días veraniegos con harto sol, y saludar pues a todos nuestros amigos allá en México, Dorian Antuna, de Pachamama News. Un saludo para Dorian. Sí, un abrazo muy muy fuerte a nuestros amigos y amigas allá en Argentina, que siempre nos siguen y que nos retransmiten también. A los amigos y amigas de Chile, Brasil. Supuesto. Y gracias también a Prabhu Panchatatua en Perú, que nos está escuchando y mirando ahora mismo. Un saludo muy, muy fuerte. Bueno, este día nos vestimos de gala. Tenemos una invitada muy, muy querida, una amiga de hace ya algunos años, y que hemos compartido un poco esta afición, este amor por la naturaleza, y que en algunos espacios nos hemos ido encontrando de tiempo en tiempo. Hoy quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestra amiga María Eugenia Garcés. Muy buenos días, María Eugenia. Buenos días, Ana Rosa, qué gusto estar aquí, realmente, como dices, y qué gusto, compañero, no te había conocido. Como dices, estos espacios son los que nos unen, estos espacios son en los que nos encontramos, y estoy segura que no es espacios de dos, que nos vamos multiplicando, lo cual es sumamente grato. gracias por invitarme y compartir este espacio conmigo y permitir compartirlo con ustedes y con los radio oyentes. Muchas gracias. Chévere, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, dado que tenemos como un momento allí muy importante en el tema este del que vamos a hablar ahora mismo y que está íntimamente relacionado con un tema que siempre tratamos aquí y que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las comunidades y por supuesto con los derechos de la naturaleza también. Antes de continuar, vamos a saludar con Caterina. ¡Buenos días, Caterina! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, recién llego un poco tarde, pero acá estoy, he llegado para estar con ustedes. Pues nosotros felices de verte, qué bueno que hayas venido. Fíjate, y del puro gusto de que estés aquí, vamos a comenzar con una canción y luego continuamos. Bueno, hemos vuelto entonces y agradeciendo la presencia de María Eugenia. Qué chévere también que esté aquí con nosotros Ben Urash y Caterina, qué bien. Qué bueno que hayamos vuelto. Caterina, veniste caminando ahora, ¿no? Me vine caminando y se me sale el corazón del cuerpo. Pero bueno, maravilloso caminar en una mañana así, qué rico, ¿no? Ahora no había ni muchos autos ni nada de eso, estaba como... No, y aparte no hay mucha gente, los domingos son... días vacíos, ¿no? Sí, la gente como son días vacíos, sí, no hay gente, no hay autos, pero disfrutás la calle para vos, ¿no? Genial, sí, así es. Como un poco de eso. Bueno, y en esas, vamos a entonces a comenzar esta entrevista con María Eugenia, preguntándole, como siempre, ¿no? Esa es como una parte importante. nosotros la conocemos, pero quienes están mirándola y escuchándola ahora mismo no saben. María Eugenia, ¿quién es María Eugenia? ¿Quién es María Eugenia? ¿Qué persona es que la compone a María Eugenia, no? Ajá. Bueno, sí, esa pregunta es de la más complicada realmente. Yo venía dispuesta a explicar qué es lo que hago, pero no a explicar qué es, quién soy, ¿no? Claro. A ver, yo... Bueno, igual lo que haces es lo que vos sos. Bueno, sí, en mi caso, sí. Es lo que vos sos, es lo que te representa, representa a tu persona, lo que vos haces, así que lo que vos haces sos vos. En mi caso, sí. A ver, para empezar, soy, en principio, amante de la naturaleza, los animales y los derechos. Amante de la ecología, amante del ser humano. Por eso estamos acá en Ser Más Animal, ¿no? Así es. Y en ese marco me he movido, en el marco de los derechos humanos, en el marco de los derechos de la naturaleza. Ahora trabajo apoyando a los indígenas y campesinos del juicio contra Chevron Texaco. Lo estoy haciendo hace muchos años. Y he estado muy cerca de las movilizaciones sociales, de las movilizaciones indígenas en torno a los derechos. Además, bueno, soy docente universitaria y desde este espacio también. O sea, vos empezaste en eso a partir de tu docencia universitaria. No, realmente no. Yo empecé... ¿Y cómo fue que empezaste, que se te dio la idea de decir yo quiero hacer esto, dedicar a esto? Mira, ha sido un proceso, digo, bastante complejo y bastante extraordinario. La vida te pone donde tienes que estar, ¿no? Sí. Yo empecé profesionalmente muy muy joven y muy bien ubicada en espacios que todos querrían estar. Yo en un momento de la vida me dijo, no, no es ahí, vamos a trabajar con indígenas. Es que si como no es, te saca, te empuja, te dice no, ahí no es. Ahí no es. Y me llevó a ese espacio rico del trabajo con nacionalidades indígenas en un momento muy complicado, pero también muy rico, momento de levantamientos, momento de demandas. Cuando estábamos peleando la plurinacionalidad y la interculturalidad, entonces eso me marcó, definitivamente eso fue, yo les digo a mis estudiantes, ¿no? Me abrieron el cerebro completamente, me sacaron un montón de taras que traía y me hicieron ver el mundo diferente y entender el mundo en su realidad integral, holística, donde el ser humano no está por sobre todo, sino que donde el ser humano es parte de un equilibrio, que es lo que además nos permite la vida y ser felices. Y ahí empezó todo este proceso, fue ahí. Después ingresé a la docencia universitaria ya con todo esto, que ha sido muy muy rico, la verdad. Ya sabiendo más. Sí, totalmente. Y además planteándome desde otros escenarios, digo yo que a veces son dejados de lado por la academia, ¿no? Y que son más humanos, más humanos que académicos, claro. ¿Sí? Más de vida que académicos. Bueno, una de las cosas es que, ¿cómo encontraste tú el tema este en la Amazonía cuando comenzaste a trabajar con las comunidades? Son otras de los llamados de la vida. Yo me quedé desempleada, la verdad. Estaba en todas estas movidas y una muy buena amiga mía me dijo, ¿sabes qué? Están necesitando a alguien ahí, vamos, te llevo, vamos a ver qué pasa. Llegué y nunca más volví a salir. Llegué a conversar con la gente del caso Texaco y nunca más volví a salir. Es decir, he estado periodos un poco fuera, digamos, no directamente, pero siempre he estado y he trabajado con ellos. Fue como igual encontrar un camino en el que debía estar. Bueno, una de las cosas que has tratado y has conocido es el tema de las afectaciones a los derechos de las comunidades, de los pueblos originarios y precisamente con quienes has estado trabajando. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Bueno, esa es la parte más dolorosa de conocer. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo realmente, ¿no? Uno entra a la Amazonía ecuatoriana con ese imaginario de la belleza de la naturaleza y de la belleza de la selva y de los equilibrios, y donde las personas pueden vivir en armonía con la naturaleza, y en verdad llega y encuentra que tiene un foco de contaminación impresionante, evidencia la contaminación. Hay sitios en donde se huele a petróleo, a gas y a tóxicos, hay sitios donde no se puede respirar, hay pozos donde uno mira y ríos y lagunas donde uno mira y mira el aceite. Y eso, si bien es muy doloroso, también es doloroso ver que la gente está contaminada, que la gente está todos los días comiendo contaminación, tomando tóxicos y muriendo por la contaminación. Y es muy penoso escuchar a la gente todo el dolor que carga, toda la impotencia, toda la rabia. Y finalmente, mirar cómo cuenta este tema de las muertes, ¿no? De ese montón de familias muertas que nadie toma en cuenta y que es efecto de la contaminación. Hay veces que a uno le dicen, bueno, ¿y de qué murió? No, es que murió de dolor de estómago. Ya nadie muere de dolor de estómago, ¿no? Muere de cáncer de estómago, ¿sí? Y son todas esas cosas que es terrible. Que es terrible, que uno no puede expresar, que es necesario vivirla para sentir el dolor que esto produce, ¿no? Los niños enronchados todo el tiempo porque se bañan con esas aguas, las madres que se ven obligadas a cocinar con agua contaminada. Claro, ¿no? Y también es como que uno no realmente no sabe qué es lo que pasa porque no lo vive en carne propia, entonces puede opinar de su punto de vista, pero realmente no es una opinión válida. Sí, sí, pero es que además no, tampoco estamos desde las ciudades entrenados para pensar en lo que el otro puede estar pensando o sintiendo desde el propio espacio, desde la propia vivencia. Entonces nos creemos con la capacidad de criticar mirando desde afuera, pero otra cosa es vivir lo que la gente está viviendo. Entonces, por eso digo, es muy difícil expresar, es muy difícil hasta que uno tope el suelo. Yo normalmente llevo estudiantes allá, ¿no? Y me dicen, a pesar de que yo les muestro videos y que todo, cuando están ahí y sienten, cuando meten su mano en una laguna, en un río y salen con la mano manchada de petróleo, cuando se les hace oler la tierra y huele a gasolina, entonces se quedan absolutamente impactados, ¿no? Imagínense lo que debe ser para una persona que vive ahí, donde además su campo no produce, sus animales se mueren. Es una cosa, pero yo diría, no se puede narrar, no se puede describir. Se puede leer mucho, se puede aprender mucho, pero vivir allá es una cosa terrible realmente. Bueno, para matizar un poco, porque en realidad es un momento como muy, muy fuerte, queremos pedirle a Benuras que interprete una de esas canciones de música medicina, esas canciones que sanan el alma. Que sanan el alma, ¿no? Porque lo necesitamos, necesitamos sanar el alma propia y también el alma de los demás, así que les invitamos a que escuchen con atención. Bueno, como decía aquí Caterina y María, ¿no? Dicen que las culturas ancestrales nos enseñan a tener ese contacto, a volver a tener ese contacto con el Espíritu Supremo, obviamente con la Madre Tierra, como la primer contacto que nos lleva al Supremo, ¿no? Y de esta manera, si de pequeños aprendemos el arte de la espiritualidad, obviamente no vamos a lastimar, ¿no? Porque ya estamos bien educados y sabemos que todos los seres son nuestros hermanos, ¿no? Esto pasa porque hay una desconexión del hombre con la tierra, el hombre con el universo, ¿no? Entonces dice que cuando uno canta, por ejemplo, canciones conscientes, también esa energía le llega al agua, ¿no? Cuando uno le canta al agua, le canta a la tierra y demás, eso llega. Esto es lo que hacían nuestros antepasados y en algunos pueblos todavía se sigue practicando, gracias a Dios, ¿no? Y dicen que eso es lo que mantiene el equilibrio en el planeta y obviamente en la atmósfera, ¿no? La capa de ozono. Dice que eso se mantiene por las culturas que se realizan, las diversas culturas que se realizan alrededor del mundo,

Gala Batuta 2018. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Batuta Estudio Baile invitan a la Gala Batuta 2018. 12 shows dancísticos de los grupos de estudiantes de Batuta en el que demostrarán sus destrezas y habilidades. En los ritmos de bachata, salsa, kizomba, danza árabe, tango, latin twerk y ballroom. Domingo 8 de julio a las 5 de la tarde en la sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Hola, ¿y tú cómo estás? Aquí fregada, estoy en la casa, viendo por la ventana aburrida y quisiera hacer algo. Ay, amiga, yo me sentía igual, pero ahora asisto a un club recreativo que se llama Senior Servi. ¿Qué hacen allí? Yo voy 3 veces a la semana a arte terapia, yoga en silla. Ajá, y lo más divertido, viernes de paseos. Pero ha de haber un montón de gente. No, ni digas, son los grupos máximo de 6. Y tenemos incluido materiales, hasta el refrigerio nos dan. ¿Cómo dijiste que se llama? Senior Service. Además, hay acompañante por cada 2 personas. Yo también quisiera ir. Contáctalos al 09824-37186 o por Facebook como Senior Service. Senior Service, el arte de envejecer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro La Guira invitan a participar de la obra Dilo con Amor, de José Martínez Queirolo. Hi. Es el saludo de un reino muy lejano, donde su gente se queda sin habla. Ellos están resentidos, pues el rey que los gobierna no cumple sus promesas. Dilo con Amor, una propuesta divertida, amena, donde confluyen el teatro y el baile con un mensaje positivo para niños, niñas y adultos. El domingo 22 de julio, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 12 del día. ¡Los esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chao, chao. Madre Govinda, en Sintichandra, una vez más, Lina Manchari, para el mundo entero. Bueno, y regresamos con un artista de Venezuela que se llama... Walny Andrade. Bueno, Walny, ¿nos podés contar a qué viniste hoy a contarnos? ¿Qué haces vos? ¿A qué te dedicas? Bueno, antes que nada, debo agradecerles por este espacio, esta invitación, este programa maravilloso. Y saludar a todos nuestros radioescuchas. Muy buenos días a todos. Mi nombre, como escucharon, es Walny Andrade. Vengo igual de Venezuela. ¿Qué representando... nombre? No, es un nombre artístico. Mi mamá y mi papá sabían que yo iba a ser artista. Sí. Ya lo sabía desde un principio. Sí, sin duda alguna. Yo represento a la agrupación Circo Tearte. Yo soy actriz de teatro. Y estamos acá con un proyecto de planes vacacionales, nuestro primer plan vacacional de arte y liderazgo juvenil aquí en Quito. Empezará a partir del 16 de este mes, ya las inscripciones están abiertas y estamos en 2 espacios simultáneos. Estaremos en el turno de la mañana en el Espacio Cultural Govindas, en el Centro Histórico, y a su vez en la tarde estaremos en los Valles de los Chillos, por el Puente 9. Igual quisiera dejar mis números de contacto, si no, bueno, igual pueden contactarse acá a la radio, al programa, que yo sé que nuestro amigo Rafa les estará comentando muchísimo más y les hará el enlace con nosotros. También aprovecho de invitarlos este 31 de julio con la presentación de el espectáculo de circo y teatro que estaremos presentando en el Café Libro, un espacio súper reconocido y que, bueno, tenemos el honor de presentarnos allí a las 7. No se olviden, este 31 de julio. ¿Y dónde podríamos contactarte? A través de las redes sociales Circo Tearte. Instagram, Facebook, todas, de verdad, todas, allí Circo Tearte. Mis redes personales, Walny Andrade, ¿okay? Nosotros venimos con un equipo capacitado en acrobacias, malabares, todo lo que tiene relación con artes circenses y artes escénicas. También tenemos un plus agregado en este taller vacacional, que es el liderazgo. Vamos a trabajar con los chicos lo que es la parte de programación neurolingüística, porque vamos a crear líderes en arte. Bien, está bien completo. Intentamos desarrollar las capacidades de los jóvenes para que empiecen a trabajar desde la individualidad, desde sus miedos, desde lo que creen que no pueden hacer. Bueno, se van a dar cuenta durante estas dos semanas. Va a ser progresivo el trabajo. Cuando se vean haciendo pulsadas, acrobacias, malabares, ellos mismos se van a reforzar su autoestima. Bien, también hay un reforzamiento de los valores con respecto a la autodisciplina, el compañerismo, el respeto por el otro y por sí mismo. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Muy bien. ¿Estos talleres son para jóvenes de qué edad a qué edad? A partir de los 7 años. Y no tiene límite. Así que nos puedes acompañar en este plan vacacional y créeme que te vas a divertir. Yo espero, todos cordialmente invitados, claro que sí. Bueno, y cualquier duda, llamar a los teléfonos 2220-966, 2220-966, para hablar con María, para hablar con Wally también, para hablar con Caterina, ¿por qué no? Es así. De hecho, el que esté llamando le vamos a dar un porcentaje de descuento en este taller artístico juvenil. Así que aprovechen ustedes mismos de llamar, que sé que les vamos a dar el porcentaje de descuento. Llamen, llamen, llamen. Y para las entradas del espectáculo de teatro y circo Amor Intenso, ya las entradas están a la venta. Así que puedo donar 2 entradas a las primeras 2 personas que llamen. ¡No! ¡Ustedes no, no la trampa! ¡Ay, no! ¡No, no, no! No, pero si llamo, ¿por qué no? ¡Me voy afuera! ¡Me voy afuera! ¿Están viendo? No, este equipo vamos a tener que hacerle una cordial invitación. Claro que sí. Bueno, un saludo muy grande para Prabhu Navadvip, que justamente pertenece al Centro Cultural Govinda, como decía Wally. Sí. Bueno, les recordamos la dirección. El Centro Cultural Govinda es Esmeraldas, OE3119, esquina Venezuela. Es un centro cultural multifuncional, dedicado al bienestar del alma, al bienestar del cuerpo, al bienestar de la madre tierra. Entonces es un espacio de meditación, yoga, arte consciente. Así que bueno, Wally, seguimos contando un poquito qué vas a hacer en el Centro Cultural Govinda, cuándo es, porque bueno, nosotros estamos cerquita de aquí. Yo lo frecuento mucho, así que si nos puedes contar de qué se trata la actividad. Claro que sí. Les repito, bueno, vamos a estar a partir del 16 de este mes, ya arrancando con las actividades. Okay. Por eso ya las inscripciones están abiertas. La inscripción es totalmente gratuita, ¿bien? Lo que tendrían que cancelar es el costo de las 2 semanas de plan vacacional. Okay. El plan vacacional es un taller montaje. Tendremos una realización de un espectáculo con los mismos participantes, en donde al finalizar el taller ellos van a mostrarle al público todo lo que han aprendido. ¿Bien? Ahí tendremos invitados especiales y estarán presentes los formadores y facilitadores. Yo no vengo sola, yo vengo con un acróbata profesional de Venezuela que se llama Anderson Altuve y una ecuatoriana hermosísima, una coach, se llama Jane Pozo. Hemos hecho una alianza, una unión Venezuela-Ecuador y créeme que este proyecto va con todo. Estupendo. Bueno, vamos a decir una cosa. Y al finalizar, nosotros vamos a subir, me dejas todos tus datos, los vamos a subir en la página para que se comuniquen directamente con ustedes. Es así, entonces estén pendientes por allí de la publicidad y los flyers que van a estar apareciendo en la página de Ser Más Animal. Genial. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción hermosísima que habla precisamente sobre estos temas de dónde jugarán los niños. Yo me convierto ahora en un animal. Mente de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamar. Me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy el oriente es un temblor. El río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en velo. Va a cubrir tu cuerpo de piedras, cubriéndolo de piedras. Contigo no me arredra ni la oscuridad. Dejemos que la lejanía nos incomunique. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la cordillera nos desintoxique. Crucemos el bosque, trepamos en saltamonte. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento, que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera, carne de monte y tierra. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la cordillera. Hemos vuelto. Tenemos una ganadora. ¿Qué es? ¿Quién es la ganadora? Ustedes han visto, miren cómo hacen trampa. Bueno, yo no, a mí no me queda de otra que hacerle entrega a Kate de una de las entradas para Café Libro. Este es 31, porque ya nos va a ir a ver. Y bueno, Kate, estás ahora en el compromiso de invitar a todas tus amistades aquí y compartirnos en las redes. Por supuesto. No te lo puedes Voy a hacer difusión total. Bueno, de todas maneras, yo quiero solamente para mostrar que funciona. Si nos llaman, todavía tenemos algunas cosas más, les vamos a ir. Sí, claro que sí. Así que llamen. Bueno, ahora vamos a regresar con María Eugenia para continuar con nuestra conversación respecto a este tema de las comunidades afectadas en la Amazonía. Me parece que es fundamental, es crucial, ya entendemos que hubo como muy grave afectación a la salud, a la agricultura, a la biodiversidad, una tremenda pérdida de muchísimas especies, pero además está también el tema de que eso dio pie a que se iniciara un proceso judicial. Cuéntanos cómo se organizó esto, cómo se realizó ese proceso. Bueno, gracias, Raza. Este proceso inicia hace aproximadamente 25 años ya como proceso judicial. Luego de esta contaminación y además agresiones, es importante decirlo, ¿no? Porque lo cuentan las comunidades. Hay de parte de la petrolera y de sus empleados una agresión terrible a todas las poblaciones que vivían ahí, y no solo de la petrolera, sino acompañadas de las fuerzas del Estado. Es impresionante, ¿no? Entonces, frente a todas esas agresiones y la contaminación, es que empiezan a reclamar, y empiezan a reclamar a la petrolera que no les hace caso, empiezan a reclamar al Estado que tampoco les hace caso. Entonces, ahí empieza un proceso de organización que termina con la decisión de demandar en los Estados Unidos. Entonces, se pone en 1993 una primera demanda en los Estados Unidos en contra de la petrolera. Se litiga entre 1993 y el 2002 aproximadamente en los Estados Unidos, y la petrolera lo que hace ahí es decir, a ver, la supuesta contaminación y los supuestos impactos se cometieron en Ecuador, así es que no nos pueden juzgar en los Estados Unidos. que nos juzguen en Ecuador. 10 años después de que inicia el juicio en Estados Unidos, las cortes de Estados Unidos dicen, sí, es cierto, no les podemos juzgar en Estados Unidos porque el crimen se comete en Ecuador. Así es que váyanse a litigar en Ecuador. Las comunidades empiezan a litigar en Ecuador en el 2003. Para entonces ya existía una organización de las comunidades, la Asamblea de Afectados, que era la que reunía a todas las comunidades y decidía sobre los temas judiciales. Entonces, desde ahí deciden que iban a implantar el juicio en Ecuador. El juicio en Ecuador inicia el 2003. En el juicio en Ecuador, la petrolera dice, a ver, ¿y por qué nos van a juzgar en Ecuador si la petrolera es norteamericana? ¿No? Entonces, no hay por qué, no hay jurisdicción, no pueden juzgarnos en Ecuador. Ese fue uno de los temas. Otro de los temas dicen, a ver, el petróleo no hace daño. Ay, yo tengo tan grabada una entrevista de una de las voceras de Chevron que se presentó en Ecuavisa una mañana y dijo, ¿sí me ven la cara? ¿Sí me ven el rostro? ¿Ya? Yo uso vaselina y la vaselina tiene petróleo. Así, así terriblemente, ¿no? Otro de los voceros que decía, a ver, pero si el petróleo es bueno, el petróleo no hace daño, ustedes pueden tomarse el petróleo que no hace daño. El problema de ustedes es porque son sucios y porque botan los desechos en los ríos, ¿no? O sea, cosas pero impresionantes, impresionantes. Y una serie de diría yo, de violaciones, pero que no tienen nombre. Y además el poder de la petrolera hace que el juicio se extienda. Compran jueces, la petrolera puede comprar a todo el mundo, ¿no? Entonces empieza a comprar jueces, empieza a comprar un montón de testigos, empieza a jugar con el tema de las pruebas, bueno. Y logra que el juicio demore tanto tiempo. Recién en el 2011, casi 10 años después, resulta que hay la primera sentencia a favor de las poblaciones indígenas. Chevron apela, va a la segunda instancia ratifica, apela, va a la tercera instancia, Corte Nacional ratifica la sentencia. Y en ese proceso se empieza a tratar de cobrar la sentencia, porque resulta que Chevron en 1994 desinvirtió en Ecuador, sacó todos sus bienes, sacó todo su dinero. Y la única cosa que se ha podido embargar hasta ahora fue una cuenta de $350 que dejó en el país. De 9.500 millones de dólares se han podido embargar $350 que dejó en el país porque el resto lo sacó. Así de impresionante. Tratamos de cobrar en Argentina, Canadá, Brasil. En Argentina, Ecuador tiene un convenio con Ecuador, entre los dos estados hay un convenio que establece que la sentencia, que cualquier sentencia dictada en Ecuador puede provocar un embargo inmediato de bienes cuando el demandado tiene bienes en Argentina. Aplicamos ese convenio, se embargan en primera instancia los bienes de Chevron Argentina, a pesar de que Chevron en Argentina sostiene que no tiene nada que ver el capital de Chevron Corporation con Chevron Argentina. Es decir, son dos separadas. Sin embargo, la justicia argentina embarga en primera instancia, ratifica en segunda instancia, llega a Corte Suprema de Justicia en Argentina, y en ese momento Chevron amenaza al gobierno argentino de retirar todas sus inversiones de Vaca Muerta. Entonces cambia el veredicto y resulta que se levanta el embargo. ¿Ya? Cosas de esas. En Brasil sostiene que Chevron Brasil no es propiedad de Chevron Corporation, entonces no hay cómo cobrar en Chevron Brasil. Estamos litigando en Canadá ahora. En Canadá nos ha ido bastante bien a pesar de esto. Sin embargo, ahora Canadá, la última sentencia de Canadá nos dice que debemos pagar $350,000 para poder seguir litigando y apelar a Corte Suprema de Canadá. a pesar de que la Corte Suprema dijo que este era un juicio que involucraba derechos de toda una población, derechos de una colectividad, y que por tanto no cabrían este tipo de cobros, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando de recuperar $350,000 que pregunten ustedes de dónde van a sacar poblaciones, colonias e indígenas que viven en la Amazonía, que además tienen condiciones absolutamente desfavorables, que viven de submicroproducción y de cosas muy pequeñas, ¿de dónde van a sacar $350,000? Para la petrolera es muy fácil, o sea, $350,000 es nada, ¿ya? Pero para los colonos indígenas indígenas es sumamente difícil. Claro, porque ellos no se ajustan a nuestras dinámicas, digamos. Claro. La gente no entiende, por ejemplo, que alguien que vive en una población indígena no tiene un trabajo. Claro. No tiene ingresos porque normalmente su vida se desarrolla en torno a la vida familiar, a la casa, a la pesca, claro, a la subsistencia, ¿no? Y que no tiene nada que ver con las dinámicas que manejamos en nuestra sociedad, digamos. Claro, economías de subsistencia no pueden tener ese dinero. Es más, uno les pregunta si más o menos dimensionan ustedes los que son $350,000. Ni idea, o sea, ni idea. Ni nosotros que estamos aquí, menos población que no tiene esa posibilidad, ni ese entendimiento. Bueno, pero hay una campaña para recuperar ese dinero. No sé cómo esté yendo, pero de todas formas la hemos distribuido también para ver si la sociedad civil se decide hacer un acto de compromiso, un acto de solidaridad, y de alguna forma pues de ayuda, ¿no? Sí, hay una campaña de crowdfunding, ustedes pueden encontrar en la página de Texaco Tóxico, www.texacotóxico.net. Ahí pueden encontrar, ingresar ahí y donar. Y yo aquí les pediría una cosa, les explicaría una cosa y les pediría otra. Primero, este caso no es un caso particular, solamente las poblaciones indígenas contra Chevron. Este caso es un caso a nivel mundial, es el único caso que ha tenido tal avance, y en este están representados muchas luchas sociales por el precedente que significa. Es decir, que de una vez vayamos rompiendo todas estas estructuras que están protegiendo a las petroleras y a las transnacionales a través de este caso, dará la posibilidad de que después tengamos procesos de justicia más claros, más expeditos, que la población pueda acceder y tener derechos. Hasta ahora no los tenemos y el caso lo está comprobando, pero es el que más ha avanzado. Entonces, este no es un tema de un caso, pero además es un tema de dignidad. Es un tema de una población que ha luchado 25 años contra un monstruo. O sea, es una de las cuatro petroleras más grandes del mundo, ¿no? Y ha ganado, no es que somos perdedores, no es que el caso es perdedor, ha ganado. Y ahora tenemos esta traba económica. Así es que el pedido, una vez después de esta explicación, el pedido, aparte de ayudar a que esa población pueda ejercer sus derechos, no se limite, no sirve de un dólar en adelante. Es decir, claro, uno ve en una página $350,000 y yo depositando un dólar, dos dólares, ¿qué va a hacer? Bueno, pues un dólar le sirve a esta población, $5 le sirven a esta población. No nos detengamos. 10, 20, lo que puedan, lo que estén las posibilidades de cada uno. Claro, porque además es esa posibilidad de decir alto a este poder que está matando no solo a esta población, que está matando al mundo. El caso Chevron no es el único. Como eso, hay miles de casos en el mundo. Y esta es una lección que estaríamos dando a las petroleras y también a los estados. A las petroleras, a las mineras, a todas estas empresas que están desarrollando actividades extractivas en estos países que, lamentablemente, con la complicidad de los gobiernos de turno, que dan pie a que se extraigan sus recursos y que se beneficien estas empresas, ¿no? Y que lo que vayan dejando es destrucción, enfermedad, miseria, problemas y conflictos sociales graves que a lo mejor nunca se puedan solucionar. Entonces es dar un golpe y decirle a la sociedad, estamos dispuestos, ya no como esta población de 30,000, 50,000 afectados, estamos dispuestos como personas, como miembros de la sociedad, a golpear estas estructuras. Para Canadá, ese sería un golpe inmenso para el gobierno y la justicia de Canadá, pero también lo sería para Ecuador y lo sería para todo el mundo que está pensando que a través de estos mecanismos la población va a tener que seguir callada y se le van a seguir violando impunemente sus derechos. Entonces, sí hago un llamado a que hagamos fuerza, como no importa si es un dólar para la población de que está luchando en 5 años. Un dólar es sumamente significativa, pero además el apoyo es mejor. Bueno, una de las cosas es que precisamente este es un espacio de reflexión sobre derechos. Hablamos aquí de derechos de niñez, adolescencia, de adultos mayores, los derechos de las mujeres, por supuesto, los derechos de la naturaleza y también de los derechos de los animales. Todos esos derechos que hemos mencionado y que son como un abanico muy muy grande, todos esos derechos han sido violentados en este caso que lleva ya 25 años, en una demanda internacional en la que se sigue apostando que en algún momento haya justicia, que en algún momento la dignidad y los derechos de los pueblos originarios, de las comunidades, sean respetados. En esa línea, María Eugenia, hay un momento especial, ¿no? Hace unos días estábamos en un plantón allí frente a la Corte Constitucional y al terminar, todas las personas salían de allí muy esperanzadas porque extraoficialmente se conoció que la Corte Constitucional iba a votar a favor, por mayoría, iba a votar a favor del pedido de la Unión de Afectados por Chevron Texaco. Cuéntanos cómo va eso. Este es un cuento también espectacular, ¿no? 20 años de juicio, a los 20 años de juicio, todas las instancias jurídicas le dicen a los afectados, ustedes tienen la razón. Ya. Y Chevron apela a un recurso de protección constitucional aduciendo que se les han violado sus derechos durante el proceso. Es decir, los afectados violan, el Estado violó los derechos de la compañía que agredió a su población. Ese juicio ha demorado 4 años. Y finalmente, luego de todas estas demoras, se reúne el pleno. Conocemos, como bien dice Raza, que unánimemente los miembros del pleno de la Corte Constitucional votaron en favor de la posición de los afectados ecuatorianos. Extrañamente ese día sale una persona de la Corte Constitucional y nos dice que les dice a los dirigentes de la Unión de Afectados que no les pueden dar la resolución en ese momento, sino que están procesando porque debían cambiar algunos puntos sin mayor alteración a la resolución en el documento y que se nos notificaría en el plazo de 7 días. El plazo de 7 días concluyó el día jueves de la semana que termina. Ya, y hasta ahora no nos han notificado esa resolución. Esperamos que nos notifiquen pronto, pero el riesgo es que mientras más tiempo pasa, Chevron tiene más posibilidades de negociar. Sabemos que hay fuertes presiones, sobre todo después de la venida del vicepresidente de los Estados Unidos acá, que ha ratificado y lo han ratificado también voceros del gobierno. El gobierno de los Estados Unidos está poniendo como punto de negociación el caso Chevron para llegar a los acuerdos comerciales con Ecuador. Es decir, está nuevamente presionando al gobierno ecuatoriano para que termine este caso, anule la sentencia de los afectados para proceder con las negociaciones comerciales, cosa que no es nueva. Pero hay una cosa, el gobierno ecuatoriano no se puede meter, porque este es un juicio de privados, allá decisión de las Cortes de Justicia, y el gobierno ecuatoriano no puede interferir con las otras funciones del Estado. Sería gravísimo. Bueno, esta visita esto del vicepresidente ha sido terrible, ¿no? Va dejando como una serie de cuestiones allí. Está el tema de Texaco, está el tema de transgénicos también, está la cuestión del TLC, de tal forma que vienen a negociar el encadenamiento de una serie de cosas que son adversas para el país. Totalmente, totalmente. A mí me parece que el Ecuador en estas circunstancias y conociendo la crisis que atraviesa, no podemos desconocer esta, sin embargo, debe mantener su soberanía al respecto y el gobierno debe defender a su población. Ahí hay un tema de dignidad. Hay un tema de dignidad. Que no solamente la demandamos para los pueblos originarios, para las comunidades, sino también... el Estado, pues, ¿no? El Estado debe tener como ese mínimo de dignidad. Así es. El tiempo... siempre nos queda corto. Sí, nos queda corto. De todas formas, siempre invitada. Cuando tú quieras, pues, será un gusto tenerte con nosotros. Cualquier noticia, vamos a estar pendientes. Mantengamos el contacto. Gracias por estar acá, por compartir esto. Y ha sido un lindo programa, un programa muy interesante y... muchos temas hablados, ¿no? Pues pocos en realidad, pero... va, poco, pero que llevó a mucho. Sí, la información es muy buena, gracias. Nos despedimos entonces. Les esperamos el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana a través de Radio CCE 940 AM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto estar y pues... aprecio mucho esa compañía de todos los que estamos en estos procesos y la compañía de Ecuador también, que en muchas manifestaciones nos ha ayudado en este proceso. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.